Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Arratsaldeon, bienvenidas, bienvenidos a Cinema por la Vena. Aquí, como cada semana, vuestro programa de cine para cineinómanas, cineinómanos como vosotras, vosotros. Y aquí a los controles Gonchal y Manu, aquí a mi izquierda. Y bueno, en breve comenzamos y ahí estamos todas. Amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, en esta ocasión nos vamos a ir hasta Estados Unidos a hablaros del grandísimo David Lynch y bueno, y una de sus películas clave, una de sus obras maestras, una de sus de las mejores, que es El hombre elefante del año 1980. Y bueno, aquí en Cinema por la Vena, todas invitadas. Bueno, pues aquí estamos en Cinema por la Vena. Como hemos dicho, Manu, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bienvenidos, bienvenidas aquí a Irola Erratia, untasaspi.vos, en este vuestro Cinema por la Vena. En esta ocasión, como hemos dicho, para hablaros de David Lynch, uno de los exponentes más claros de lo que es el buen cine. Después de la Segunda Guerra Mundial, no hay que olvidar que David Lynch es un hijo de esta década de finales de los 40, por tanto, es un hijo de la Segunda Guerra Mundial, nunca mejor dicho. Y bueno, yo creo que también es donde han nacido los mejores, la mejor época, ¿no? En Estados Unidos estoy hablando, ¿eh? Y en Inglaterra también, los grupos de rock ingleses, pues la mayoría han nacido todos en esta década. También los que han cambiado en la música, ¿no? Para siempre. Exacto. Bueno, en esta ocasión no hemos empezado con algún trozo de la película, porque vamos a dedicarnos no solo al hombre del elefante, aunque será en grueso del programa, pero vamos a hablar también de sus pelis, de Cabeza Borradora, de la serie de Twin Peaks, por supuesto, que aunque es una serie, pues hay que nombrarla, es muy importante dentro de David Lynch, y pasando hasta por Mulholland Drive, ¿no? Y más películas, Corazón Salvaje, me hago, y alguna más. Eso es. Iremos analizando un poquito cada película, ¿no? Y poniendo un poquito las bases de lo que le ha hecho un poco diferente, ¿no? Al cine de este hombre, ¿no? De David Lynch. Bueno, ya comenzamos incluso con la banda sonora de esta película, de esta maravillosa película. Yo recientemente he venido preparado para el programa, la vi hace 2 días, la había visto hace mucho tiempo en los ciclos de cine que daba la 2, creo, y incluso no me acordaba ni del final, aunque es una peli terrible. Está súper bien hecha, John Hart que viene de filmar Alien, está increíble, no parece, o sea, está irreconocible el gran trabajo de los maquilladores. También está Anthony Hopkins en este doctor, que intenta ayudarle, ¿no? Un poco. También aparece Anne Bancroft, que es la mujer del graduado. Creo que es el graduado, Anne Bancroft, me parece. Que es la ya veterana, ¿sabes? en esta película. Y bueno, ¿qué decir de esta peli? David Lynch ya venía de 3 años atrás de filmar Cabeza Borradora, Eraserhead, no sé si lo digo bien. Eraserhead, eso. Y yo a decir que no la he visto, la de Eraserhead, pero bueno, es un poco la que le da, la que le aupa un poco el estrellato. Y luego firma esta, que es del año 80, y bueno, es una película impresionante, una película que te atrapa por la historia, ¿no? La historia es ya sabéis que es un hecho real de este hombre Joseph Merrick, eso es, Joseph Merrick, que es este que tiene una deformidad, pues el síndrome Proteus o algo así, que es una deformidad brutal en su cuerpo, por eso se le acuña el término de hombre elefante, por estas deformidades, y todo esto encuadrado en una época, en plena revolución industrial, en plena era victoriana en Inglaterra, con lo que también representa, porque hay muchas escenas de máquinas y de, ¿no?, y de fábricas y de juntas que se van y juntas que se vienen, ¿no? Está muy bien la película, muy recomendable, y vamos a hablar de ella en nada. Gracias. Buenos días. Adiós. Trips, venga usted aquí, por favor. Sí. ¿Qué lleva ahí? Cielo santo. ¿No le habrá tomado usted gusto de pronto a esta clase de cosas? Sí, señor, es muy nutritivo. Posiblemente, pero no es la dieta apropiada para un hombre adulto. Enfermera, cuando tenga un momento, lleve esto arriba al paciente que está en la sala de aislamiento. Sí, señor. No se asuste, no le hará daño. Bueno, pues hemos empezado con un pequeño corte de esta película, del hombre elefante. Y es Anthony Hopkins, ¿no?, que en principio le ayuda a este hombre, a Joseph Merrick, el personaje de John Hart. Y bueno, ahí está discutiendo con el director del centro, ¿no? ¿A quién tiene usted ahí arriba, ¿no? Y nadie sabe que lo tiene, porque claro, es una persona que no puede salir a la calle, no pasa desapercibida, claro, evidentemente. Es muy impactante cuando ves al actor con ese saco puesto en la cabeza, con solo un agujero para ver, ¿no? Eso tiene, por la deformidad que tiene en los ojos, ¿no? Incluso al hablar también, y resulta que no es una persona, aunque se le cree una persona, pues, una tara mental, resulta que no, que es todo lo contrario, que es una persona con más inteligencia que el resto de mucha gente, ¿no? Sí, a mí la escena esa que dices tú de cuando va tapado, junto con la primera que se le ve a él, ¿no? Está muy bien hecho el juego de luces, cómo juegan un poco también con el misterio, cómo van escondiendo un poco el personaje hasta que finalmente buscan eso, ¿no? El asustar. Es una película que yo me acuerdo que de pequeño la dieron en la tele y a mí me daba miedo. O sea, ir al videoclub también y ver la carátula y me daba miedo. Cuando es luego que... es una película, es como un cuento un poco gótico, pero no deja de ser un cuento maravilloso, ¿no? Con una moralina bastante bien entendida y realmente de miedo nada. Bueno, da miedo que en la realidad existió gente que trató mal a las personas, pero no más allá de eso. Discúlpeme. El hombre elefante. Lo siento. Lo siento. Debí haberla advertido. Por favor, discúlpeme. ¿Se encuentra bien? Bueno, ahí estaba, pues, el primer contacto que tiene una de las enfermeras con este hombre, con Joseph Merrick. Es impactante lo que tú decías, Manu, del maquillaje. La peli tiene 36 años y la verdad es que impresiona y todavía hoy el maquillaje de este hombre. O sea, es que le ves el personaje real de cómo fue Joseph Merrick, porque hay que recordar que es un personaje real, está inspirado en un personaje real, y le ves la cara, bueno, el maquillaje a John Hurt, y es brutal. O sea, yo me quedo acojonado, los compares son iguales. Sí, la verdad es que luego también lo que decimos, el juego de las luces y el juego de la fotografía es muy buena. Hay que comentar que ya igual luego analizaremos un poco más seguida esta película, que para entender bien a David Lynch, ¿no? Pues ya vemos que no es un director convencional, ¿no? Las dos primeras películas que le aupan al estrellato, la primera es Eraserhead, que es más de culto y, como ha dicho muy bien Gonchal, una película que se rodó durante 5 años, una cosa que le costó un poco más y es una película más abstracta, más surrealista. Esa película es en blanco y negro. Esta segunda película también, que es la que ya le crea un nombre, ¿no? Dentro de, no solo en el mundo underground, sino también en el mundo más comercial, porque la nominan a 8 Oscar también, y también recordamos que es en blanco y negro, por lo tanto es una persona que busca algo más que lo meramente comercial, ¿no? En tanto en cuanto que decide darle a utilizar, como hemos dicho muchas veces, ¿no?, en este programa, el blanco y negro en una época en la que no se utilizaba, quitando, bueno, esa época justo es Toro Salvaje y tal, pero que hay muy pocas excepciones de películas con un presupuesto decente que se tiren al blanco y negro, ¿no? Sí, cuando hablamos de Scorsese en el principio de la temporada sobre Toro Salvaje, creo que nombramos también al Hombre Elefante como las dos únicas películas que llegaron alto rodadas íntegramente en blanco y negro, cuando ya el blanco y negro no se llevaba. Junto pues con la lista de Schindler, porque ya es de los 90 ya. Como ya hablábamos normalmente que el blanco y negro en estas épocas era para películas de muy bajo presupuesto, pues como podía ser precisamente la anterior, ¿no? Y como decimos, pues esta película le supuso mucho éxito, hasta tal punto pues que luego se le dio mucho dinero para rodar una adaptación de Dune, ¿no? Que no tuvo tanto éxito, entre otras cosas, pues porque la crítica la machacó bastante, porque pues no le dejaron terminar la película a su manera, le quitaron bastantes minutos. Entonces pues los críticos o los entendidos decían que la esencia que quería Lynch transmitir pues fue totalmente sesgada, ¿no? Entonces pues se saltaban fases imprescindibles de la película, ¿no? Luego también destacó con otra gran película, Terciopelo Azul, que nos gusta mucho a nosotros dos. Y aquí ya vemos, bueno, ya con Dune ya había tenido la participación Kyle MacLachlan, ¿no?, que no sé muy bien cómo se pronuncia. Kyle MacLachlan, que junto con Laura Dern, pues que son dos de sus actores y actrices fetiche, pues que salen también en Twin Peaks. Laura Dern también sale en Corazón Salvaje y tal, y esta sale, pues como decimos, en Dune, en Terciopelo Azul y tal, ¿no? Y ya en estas películas ya vamos viendo que se va gestando también una forma diferente de rodar, ¿no? Ya empezamos a ver una mezcla de lo pop con el sadismo, ¿no? Precisamente esa estaba en la primera película, pues eso, que mezcla canciones o baladas pop como Blue Velvet, ¿no?, que cuando la interpreta pues Isabella Rossellini, y otras canciones pop mezcladas con esas bandas sonoras angustiosas, ¿no?, y tan machaconas, ¿no?, de Badalamenti, pues que alterna el pop con esto, con esta banda sonora, mientras se suceden una serie de escenas totalmente escalofriantes, psicopáticas y, como por ejemplo, violaciones, ¿no?, la que se da por parte del gran actor, que ahora no me acuerdo cómo se llama, de Terciopelo Azul, el Dennis Hopper, perdón. Dennis Hopper, sí. Cuando Dennis Hopper pues viola a Isabella Rossellini mientras Kyle está viendo todo desde escondido en el armario, ¿no? También estábamos hablando de Angelo Badalamenti, Badalamenti, que es este compositor de origen italoamericano, de origen italiano. Es decir, que en El Hombre Elefante todavía no colabora con David Lynch, Pero bueno, la banda sonora del Hombre Elefante es buenísima. Luego hablaremos más adelante porque coincide con Platoon en una de las canciones, en el final además. En el final de las dos películas coincide la misma canción además. Una cosa que no, yo creo que no he visto nunca. Y bueno, sí, Manu. Sí, no, para acabar un poco de comentar, pues rasgos muy, muy básicos que muy repetidos en la filmografía. Es un regenerador también del cine negro, pero al estilo linchano, ¿no? Sí, el neo-noir, ¿no? Que se llama. El neo-noir, muy bien. Y luego, además, yo creo que David Lynch es un género en sí mismo, ¿no? Se acuña muchas veces el término linchano, pues cuando se dan una serie de secuencias un poco surrealistas, con obsesiones, como por ejemplo el café, que aparece en todas las películas, ¿no? Que el café está malo, que el café nunca está a su gusto y tal. Eso sale en Mulholland Drive. En Mulholland Drive, en Twin Peaks, no sé si no recuerdo mal, también en Carretera Perdida. Y luego, pues que es también, junto con los Coen, pues uno de los grandes regeneradores del cine negro actual, como dices muy bien, Concha, el del neo-noir. Porque también subvierten los arquetipos, por ejemplo, la femme fatale pues no es tan mala como podría ser, el malo es un tarado psicópata, pero con un complejo de Edipo brutal, ¿no? Como puede ser ese Dennis Hopper, ¿no? Kyle pues es representa la Kyle curiosidad, McLachlan, ¿no? Representa también un poco al pringado de turno, no tiene nada que ver con los detectives de toda la vida, ¿no? Al estilo Philip Marlowe, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, y también desmitifica mucho con esto la visión que se tiene globalmente de Estados Unidos y concretamente la visión que da Hollywood de los mismos, ¿no? Como en Terciopelo Azul, por ejemplo, cuando empieza esa especie de prólogo, que se ve a una persona que está limpiando, o sea, que está regando su jardín, que le da como una especie de infarto, se cae y la cámara va hacia abajo, hay unas flores maravillosas amarillas y luego de repente se ven como unos escarabajos como la suciedad, ¿no? que hay debajo de esas flores que puede representar a los Estados Unidos, ¿no? Sí, también vamos a hablar también de Twin Peaks, porque lo hemos dicho al principio también, que es muy importante dentro de la obra de David Lynch, aunque es serie. Luego también hay una película, Fuego caminarás conmigo, creo que es Twin Peaks. Fuego camina conmigo y Twin Peaks hay que remarcarla. Hay que remarcar un poco que es para mí la revolución absoluta de las series, ¿no? Del concepto de serie que tenemos ahora. Ha tardado en consolidarse ese concepto, pero ya empieza en los 90, que es una década de cambios, ¿no? En lo cinematográfico y en la hora de rodar televisión. No hay que olvidar que, por ejemplo, Los Soprano y Oz pues surgen también en los 90, ¿no? A finales. Y yo creo que un poco gracias al impulso que da Twin Peaks, ¿no? Que es la primera serie con vocación cinematográfica que surge en la tele, ¿no? Y la recordamos de pequeños, pues la daban en Telecinco. Realmente solo fueron dos temporadas, del 90 al 91, o sea, no duró mucho, pero en principio no se estaba hecha para una sola temporada. Lo que pasa es que el éxito fue tan brutal, porque la primera temporada no sé si tiene 9 capítulos, tiene pocos, la segunda tiene como 20 y pico. Entonces sí que es verdad que la acaban estirando y acaban cargándosela un poco, ¿no? La esencia principal. Pero es una serie que a nosotros, como decíamos antes, una serie que da miedo. Que a nosotros de pequeño nos daba pánico, ¿no? Yo recuerdo de verla con 10 años y me recuerdo que la veía mis aitas en casa. No me acuerdo muy bien de la trama. Yo tenía 6 años y no me acuerdo. Pero me acuerdo que estaba. Pero sí me acuerdo que cuando comenzaba la serie, a mí me ponía los pelos de punta. También me entraba mucha curiosidad porque simplemente los acordes de Angelo Badalamenti me erizaba la piel. Y la leyenda, ¿no? Como era, ¿Quién mató a Laura Palmer? ¿Quién mató a Laura Palmer? Y para muestra un botón, ¿eh? Bueno, la dejamos de fondo, es una canción impresionante. Mezcla, me decíamos aquí, micrófono cerrado, mezcla hasta jazz y todo. Sobre todo este tum-tum, ¿no? Que sube los mínimos, ¿no? Ahí los registros. Me parece una obra maestra esta canción. Y de hecho creo que tuvo mucho éxito en ventas la banda sonora de esta peli. Simplemente por esto, por el enigma, quién mató a Laura Palmer y esta canción. La banda sonora es prácticamente la serie, prácticamente. Y luego la entrada, ¿no? A Twin Peaks, ¿no? El cartel ese. El cartel, sí, sí. El cartel, la cascada cuando baja el agua. Yo tuve la camiseta del cartel de Twin Peaks. Sin embargo, es el intro, ¿no? De la serie no sale en persona, solo sale naturaleza. La madera, ¿no? Como sí, en las. Ahí tenían una. Como una empresa de madera. ¿No? Empresas de madera. Es en Washington, se supone muy cerca de Canadá, que esas son típicas madereras. Bueno, sí, decíamos que la vamos a dejar de fondo, porque es una canción impresionante. Comentaron también un poco, un pequeño apunte, que me parece esta serie, me parecía en su momento ya muy onírica, y luego creo que he visto algún episodio así suelto también, y me sigue pareciendo una bañada, o sea, es súper enigmática, incluso surrealista. Sale él también, hace un sí, personaje, de sordo, ¿no? Haciendo como de sordo. Y también tiene pues esos personajes que pueden ser como de Lynch, ¿no? Lo mismo que los Coen tienen un personaje típicamente coeniano, este tiene también estos personajes que son como entre medio redneck, ¿no? Medio paletos, pero a la vez oscuros, pero a la vez bonachones, con unas situaciones muy raras, ahí todo el mundo se conocía. Lo que siempre hablamos de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un país tan gigante que puedes encontrar de todo. O sea, y está claro que David Lynch lo muestra. Lo bueno y lo malo, desde sí, luego. Sí. En este mismo año 90 también estrenó una película que obtuvo un premio muy importante, ¿no? Que es Corazón Salvaje. Sin embargo, a mí no es de las que más me guste. Y tiene, pues eso, ostenta este premio que para mí es muy, muy importante, ¿no? Es una película bastante de culto también, una especie de road movie, y se ven pues bastantes actores famosos, ¿no? Desde Nicolas Cage, Laura Dern, Harry Dean Stanton, William Dafoe, Isabella Rossellini también. No hay que olvidar Sheryl Lee, que también es Laura Palmer en Twin Peaks, que es la actriz que hace de Laura Palmer y también de su prima Madeleine, que sin embargo en la serie cambian el cabello, una es rubia y otra es morena, más, ¿no? Más oscura, sí. Sí, y es la misma actriz, ¿no? Pero y decimos pues que Isabella Rossellini también sale en esta película y fue su no sé si llegaron a casar, creo que sí, fue como su mujer o su pareja, ¿no? Y ahora que hablamos de Isabella Rossellini, me acuerdo que leyendo a Bukowski el libro de Hollywood, hay un pasaje en el que, bueno, como si no lo sabéis, pues os comentamos que es un libro que escribe Bukowski a colación de una película en la que él trabaja y hace el guión, ¿no? Que se llama Barfly, la película, protagonizada por Faye Dunaway y por este hombre que ahora tiene la cara tan desfigurada, Mickey Rourke. Mickey Rourke. Pobre Mickey Rourke. El gran actor también, sí, sí. Pero cuenta un poco la historia de cómo gestó ese guión. Entonces, pues se van prodigando por el libro diferentes actores, actrices, directores, incluso habla de Godard en una reunión y con... No sé, incluso Sartre también dice que están ahí en el hotel. Y es muy gracioso es muy llamativo que dice que Bukowski... se encuentra con David Lynch y con Isabella Rossellini y dice que David Lynch es el mejor director del momento, ¿no? Eso llama bastante la atención. Bueno, en el 92 es cuando lo que decíamos también antes de Twin Peaks, Fuego camina conmigo, que es la continuación. Es como una precuela, yo creo. Es que la vi hace tiempo también. Yo creo que era una continuación, pero bueno, sale también Sherry Lee, salen muchos... Es que yo creo que es un poco precuela de... Sale Kyle MacLachlan, joder, lo decimos, nos cuesta, Kyle MacLachlan, que lo decimos bien. Y sale también el músico canadiense Chris Isaac, también muy de... También sale creo que alguna otra peli más de David Lynch. Y bueno, ahí está esta precuela, que también es un poco para seguir con el rollo de Twin Peaks. Es para completar, yo creo. Debido al éxito que tuvo, porque la gente demandaba la serie en Estados Unidos. Bueno, tiene un pequeño parón en cuanto a dirigir películas, pero él sigue haciendo cortos y sigue también en el mundo de la música. Él siempre está ligado a la electrónica. Y la televisión, tiene alguna. De televisión. Hotel Room o algo así, como una serie. Y espera 5 años hasta volver a rodar Carretera Perdida, otra vez con Angelo Badalamenti a la música, Peter Deming también el fotógrafo de películas anteriores. Y bueno, otra de cine negro, un poco este neo-noir que hemos hablado. Con Bill Pullman, con Patricia Arquette, con Gary Busey, que es un... Bueno, me encanta ese actor, además, Gary Busey. Me gusta mucho Robert Loggia. Sí, Robert Loggia también. El que baila con el piano en Big, con Tom Hanks, sí. Entre otras películas. Sí, sí. Y bueno, entre otros, es una película que... A mí me encanta esta peli porque es mi película preferida. Que tiene bastantes premios también, además, esta película, ¿no? Esta peli, no sé si premios, no lo sé, pero... Lo que es la trama me encantó, fue de las primeras películas que vi, es muy de culto, tiene ahí unos personajes que dan auténtico pavor también, y esa mezcla también de la música jazz, creo que tocaba el saxo el protagonista, Patricia Arquette sale guapísima en el papel de Femme Fatale, que era para mí era la sex symbol absoluta. Patricia Arquette que venía de hacer Amor a quemarropa. Amor a quemarropa, ¿no? Es de estas épocas también, y yo me encanta esa chica, me encanta cómo la sacan. Es el Richard Pryor, el cómico afroamericano también. Richard Pryor, sí, salen bastantes actores, bastantes caras conocidas, alternando un poco pues los que son más famosos con otros de menos nombre, ¿no? Pero es una película también que se mueve en ese mundo onírico, en ese mundo de que no sabes lo que es verdad y lo que no lo es, con una fotografía maravillosa, me acuerdo que se abría la película viéndose una carretera, ¿no? Cómo iban pasando las líneas de la carretera, te deja muy descolocado, y yo creo que cada uno puede entender lo que quiera. Eso es lo bueno que tiene, esta película, y sobre todo David Lynch, que tampoco creo que haga películas con un sentido concreto, ¿no? Sino que deja también muy abierto debido a lo abstracto de las mismas, ¿no? Sí, esta atmósfera misteriosa y rara que siempre tiene este hombre, que hace que lo que me has dicho Manu, que el espectador se pregunte esto a qué viene, ¿no? O qué ha pasado aquí, o te descoloca mucho, ¿no? A mucha gente que no le gusta, ¿no? Veníamos aquí en un artículo de Boyero, de Carlos Boyero, este crítico del País, que decía de Corazón Salvaje, que decía así, detestable, ¿no? Sí, porque yo creo que a veces sí que es verdad que el espectador puede sentirse de alguna manera engañado, ¿no? Porque puede llegar a decir, me ha vacilado este hombre. Pero yo creo que si prestamos atención, igual, con el primer visionado, pues igual es más complicado. Pero pues el segundo visionado igual tiene todo más sentido, o incluso no, el sentido estriba precisamente en que no tiene un sentido determinado, ¿no? Luego ya en el 99 hace la película más normal, entre comillas, que tiene, ¿no? Que es una historia, o sea, se llama, perdón, una historia verdadera, y es, pues creo que se basa también en hechos reales de un señor que quiere ver al hermano y tal, y surca pues un montón de kilómetros de Estados Unidos en una especie de tractorcillo, ¿no? Sí, vuelve a colaborar con David Lynch, Harry Dean Stanton, que es el, sabe, también en Alien, que es el protagonista de Paris, Texas, de Wim Wenders, una película preciosa del 84, si no recuerdo mal, con esta banda sonora de Rick Cooder, que si nos da tiempo la ponemos. Con la Tessa Kinski, ¿no? Sí, con la Tessa Kinski. Decir que este hombre, un pequeño apunte, es un gran olvidado de Hollywood. Tiene cerca de 90 años, si no los tiene ya. Empezó súper, súper, súper... Mucho western. Súper joven. Creo que sigue vivo, Harry Dean Stanton. Y nunca se le ha tenido muy en cuenta. A mí me parece un actor que sigue en la brecha, que siempre ha hecho ahí, siempre ha estado ahí de secundario, ahí, ¿no? Como Gary Busey también. Esa cara tan peculiar que tiene, ¿no? Que sí, da un poco de miedo también. Con un poco de viruela incluso, ¿no? Y sobre todo yo la conocí en Alien, pero bueno. Yo la primera película que vi de él también fue Alien, pero claro, era tan pequeñito que no... luego lo he visto más, ¿no? Y luego creo que, si no me equivoco, hace muchos años dieron esta película en la noche de, y tengo el recuerdo que decían que Richard Farnsworth, que es el protagonista, no sé si era el típico actor también muy secundario de Hollywood, o sea, como que nunca había tenido un gran papel. Y precisamente es lo que quería este hombre, ¿no? Una cara que no fuera muy conocida, que estuviera ahí en el crepúsculo un poco de su vida para dar también pues ese aspecto crepuscular, ¿no? De la película. Sí, esta es, me he colado porque la que tiene premios en realidad es esta, una historia verdadera. Se hace con dos globos de oro. En el Festival de Cannes está nominada a la Palma de Oro también. También tiene premios en el Círculo de Críticos de Nueva York, a la mejor fotografía nuevamente. Y bueno, es una película muy turbia. Es una película bastante turbia, ¿no? La de... A mí más que turbia me pareció una radiografía de ese Estados Unidos profundo, ¿no? Del Deep, de la Deep América, ¿no? Que llaman. Entre Rednecks y White Trash, ¿no? Un poco. Pero me pareció una película que a mí me tocó bastante, porque fue de las últimas que he visto de él. Ya una vez que había visto todas las películas más linchanas, por así decir, me resistía un poco a ver esta porque me parecía la menos de Lynch, ¿no? Y pues al final acabé viéndola y joder, fue un placer. Me encantó la película y me emocionó bastante a los niveles del hombre elefante también, a la hora de emocionar. Bueno, nos adentramos 2 años más y nos vamos hasta el 2001. Bueno, 2002, aunque la película es rodada en el 2001, pero se presenta en el 2002, es Mulholland Drive, con Naomi Watts, Laura Elena Herring, esta chica que luego no ha vuelto a hacer una película así, esta chica que es de origen mexicano, y bueno, y luego con los habituales, el actual marido de Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, sí señor. Robert Foster. Sí, salen un poco personajes muy linchanos también, ¿no? Bueno, pues Betty, pues esta aspirante actriz que se hace Naomi Watts, aparece en una cartera de Hollywood. En Mulholland Drive, ¿no? En Mulholland Drive, eso es. Es la calle donde vivían antes los famosos, ¿no? Famosos. Gloria Swanson, sí. Vivía ahí, ¿no? Bueno, era más Sunset Boulevard, ¿no? Pero bueno, realmente aparece en un accidente. Yo la vi hace bastante y ella no recuerda nada, ¿no? Hasta que la coge esta mujer, Rita. Tiene razón, me he equivocado. Mulholland Drive es la carretera que supuestamente te lleva a... Bueno, que vivían muchos ricos también allí, actores. No sé si es la que te lleva también al cartel de Hollywood. Y es ahí también... A mí me recordó mucho porque empieza la película parecido. O sea, o encuadra la película igual que El Sueño Eterno también, que es en la calle Mulholland Drive, me acuerdo. Que hay como una especie de asesinato, sí, y tal. Y me recuerda mucho. Lauren Bacall, la he visto hace poco, mira. Lauren Bacall y Humphrey Bogart. Y Humphrey Bogart, sí. Que habla de eso, de Mulholland Drive. No me acordaba, mira. Bien, buen apunte, sí. Y bueno, esa película yo la vi hace bastante, la vi en clase al de poco de salir. Decir que no puedo decir si me gustó mucho o me gustó poco, porque hay muchas escenas que no entendí. Porque... Yo iba a decir que me encantó, pero no me enteré de nada. O sea, así como sí. Carretera Perdida yo entendí la película como yo quiero entenderla o lo que sea. Esta peli es que... Pero me encantó, es que es la grandeza de este hombre. Porque la película me encantó, o sea, sí. Me pareció buenísimo. Vuelve otra vez Angelo Badalamenti y Peter Deming, los habituales colaboradores de David Lynch. Y bueno, Naomi Watts sale guapísima aquí. Muy guapa, sí. Sí, aquí es como... Es cuando un poco, cuando coge fama después Naomi Watts, que es esta... Sí, venía de Australia, ¿no? Sí, es, bueno, ya nació en Inglaterra, pero es australiana. Y es cuando luego ya la ficha Hollywood ya definitivo y hombre, a raíz de esa película. Y se ha quedado, ¿eh? Sí, sí, se ha quedado. David Lynch, continuamos aquí hablando de David Lynch. Luego retomaremos El Elefante también, ¿eh? Incluso alguna escena que tenemos preparada de Terciopelo Azul, que también es una película buenísima. Nos vamos hasta el 2006, que es la última aparición, hablando de un largo, ¿no?, que tiene David Lynch, que es Inland Empire, otra vez con Laura Dern, con Justin Theroux, con Harry Dean Stanton, Jeremy Irons incluso, o William H. Macy, este de Fargo, ¿no? Sí, Laura Harry también. Anastasia Kinski, es como una especie de... Vuelve a están como casi todos los que han sido... ¿no? A colaborar con él, ¿no? También, sí, un poco los que han colaborado con él. Sí, yo esta peli no la he visto, ¿eh? Yo la empecé a ver cuando salió hace un montón de tiempo, pero lo típico, que no era el momento y no la acabo de ver. Es una película que dura casi 3 horas y es demasiado surrealista, yo creo. Entonces, la verdad es que no era el momento, pero la tengo pendiente para ver. 176 minutos de peli, ¿eh? También hay que tener valor, ¿eh? Hay que estar. Hay que estar. Our hearts will lie. Sí, Manu, me decías. Sí, pues ya para ir acabando un poco, no ha dejado de tener proyectos, como dices muy bien, Gonchale, pues en musicales. Y bueno, él es pintor también, ha expuesto recientemente, bueno, cada poco tiempo está exponiendo y tal, pero ha retomado una idea que parece que se queda a lo largo entre el 2015, 2016, sobre todo el 2015, pues se iba a materializar, pero finalmente no consiguió financiación, que era retomar Twin Peaks como para hacer una segunda parte de Twin Peaks, ¿no? Que estamos mirando, que tampoco se sabe muy bien, pero que repiten, pues, Kyle MacLachlan, que va a salir Mónica Bellucci, David Duchovny, Laura Dern. Bueno, y luego Ashley Judd. Sí, me llama muchísimo la atención que va a salir Trent Reznor, que es el responsable de Nin, de Nine Nails, que es este grupo también de música electrónica loquísima. También sale él, no sé muy bien en qué papel tendrá. Estamos viendo que sale gente, pues Miguel Ferrer, el de Robocop, también uno de los personajes de Robocop. Sí, hay unos cuantos que incluso David Lynch creo que también va a salir. Sí, y luego pues deben de repetir, parece ser que casi todos los la mayor parte de los actores de la primera. Tim Roth también aparece, estamos viendo. Y estamos viendo que se va a rodar como 18 episodios, parece ser que igual en 2017 será cuando se termine y tal. Y yo que sigo un poco en internet a este hombre, pues sí que es verdad que van sacando como que están rodando ya, pero tampoco sé mucho más. Sí, ya para acabar sale también gente como Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam, eso es. Nomi Watts, Jim Belushi, pone ahí, Jim Belushi. Tom Sizemore, sí, el mítico de Salvado al Soldado Ryan, entre otros. Un montón de gente, la verdad es que Harry Dean Stanton nuevamente. Me quedo flipado. La verdad es que, bueno, a ver lo que sale. 18 episodios. Pues a ver, yo tengo ganas, la verdad. Dos meses y 18 días después. Diga. ¿Está Lula? ¿Quién eres? Sailor Ripley. ¿Podría hablar con ella? No hablarás con ella nunca más en tu vida. Y si intentas siquiera acercarte a ella, te mataré. ¿Qué? Ya me has oído. No vuelvas a llamar nunca más. Mamá. Ya sabes quién era. Y también sabes que nunca... Y eso quiere decir nunca le volverás a ver. Se acabó la historia. Ya veremos. Sí, sí, bastante desagradable la escena de la madre. Hemos puesto un cacho de Corazón Salvaje del año 90. Volvemos aquí en nada, aquí en Cinema por la Vena, porque nos están llamando si no vemos mal. It's kind of a hell world with a lot of love between Sailor and Luna. Sí, era una falsa alarma, pero bueno, tenemos un número de contacto, que es el 94-421-7060, por si queréis participar aquí en Cinema por la Vena, y también podéis seguirnos a través de sindominio.net/irola o en las redes sociales de Cinema por la Vena. We'll be right back. se siente usted hoy? Siento mucho mejor. ¿Está usted cómodo aquí? Todo el mundo ha sido muy amable. ¿Está mejor de su bronquitis? Este es, volvemos otra vez atrás, al año 80 con El hombre elefante, de la película que nos íbamos a ocupar, pero bueno, al final David Lynch es un universo tan tan grande que nos hemos tenido que expandir por ahí a otras grandes obras del director de Montana. En esta ocasión estamos asistiendo, vosotros no lo podéis ver, claro, pero bueno, os dejamos el audio de esta maravillosa peli, hemos dicho, con un John Hart impresionante, con un Anthony Hopkins que bueno, que es el doctor, que luego también un poco él intenta ayudar, pero también luego él se intenta aprovechar, ¿no? Él quiere como le ve como una especie de caso extraordinario dentro de la medicina, y él al final quiere reconocimiento también, ¿no? Le está tratando, ¿no? Yo voy a romper una lanza a favor de los 80, que nosotros me acuerdo que en el programa piloto dijimos que era una época totalmente desdeñable, y un buen amigo mío, David, me decía, me vacilaba porque me dijo un montón de películas de los 80 y dije que eran maravillosas, y pues es verdad, en los 80 también hubo buenas pelis, ¿no? Y creo que en los 80 David Lynch precisamente es uno de esos grandes directores que regeneran esta década, ¿no? Y El hombre elefante es una gran película de los 80, una época también un poco oscura, entre otras cosas, ¿no? Y me encanta esta película en el sentido de que es una buena aproximación o una buena iniciación a David Lynch, ¿no? Como decimos, se tiene unas películas más surrealistas o más complejas, ¿no? Más difíciles de ver, por así decir, ¿no? Y es una bonita forma de empezar, yo creo, pues con películas como esta, ¿no? El hombre elefante o Una historia verdadera, para luego irte poquito a poco adentrando, ¿no? Como si nos metiéramos en la playa, en el mar, sí. Pues ir poco a poco entrando en temperatura, ¿no? Yo no recomendaría por dar un ejemplo, Mulholland Drive, si quieres meterte con David Lynch el primer día, porque vas a volverte loco. Mulholland Drive, por lo menos haber visto, pues igual, Carretera Perdida o Corazón Salvaje, o sobre todo Terciopelo Azul, eso es. Y decimos que es una película que a mí personalmente me tocó, o sea, me emocionó. La vi hace muchos años y sí que es verdad que yo no he hecho los deberes. Bueno, he visto unas cuantas escenas sueltas y tal, pero me dejó un muy buen recuerdo. Mucho gusto en conocerle, señor Merrick. Estoy encantado. John, ¿qué le ocurre? Es que yo no me estoy acostumbrado a ser tratado tan bien. No me mujer tan esposa. Le gustaría tomar una taza. Bueno, impresionante John Hart en todo, ¿eh? Lo volvemos a decir, lo he dicho ya creo que 4 o 5 veces, pero es que me parece flipante esta peli. Pero también Anthony Hopkins le da una buena alternativa. Para mí la escena más maravillosa de toda la película es una de las iniciales, cuando cuando Anthony Hopkins está buscando, ¿no?, a ese hombre elefante del que ha oído hablar, ¿no? Sí, que hay una especie de... el que... Y acaban yendo como ahí a una especie de catacumbas, casi, donde le tienen ahí metido al pobre, que no puede ni dormir prácticamente, porque tiene que dormir de una manera muy muy horrible, ¿no? Está leyendo un poquito, parece ser que él tenía alguna enfermedad o alguna cosa que le generaba eso, tuberculosis o alguna cosa. Bronquitis. O una bronquitis. Lo que pasa es que la deformidad de la cabeza impide que duerma como las personas normales, porque se le rompen las vértebras y entonces muere asfixiado. Pues esa imagen que te digo de este hombre que va, pues eso, nos va haciendo una radiografía de la Inglaterra de ese momento y el momento en el que le ve por primera vez, que casi no se ha visto todavía, no le ves, son sombras. Solo ves la mirada de Anthony Hopkins y le sale una lágrima del ojo izquierdo, me parece, y esa escena es increíble, o sea, cómo juegan con el espectador de tal manera que te hace partícipe totalmente de la otra cara, o sea, de la cara elíptica de la película, no de lo que realmente no llegas a ver y sí llegas a sufrir. Sí, de hecho el rostro de John Hart, de Joseph Merrick, no se ve hasta, incluso luego le lleva al colegio de medicina, pero luego no se ve hasta la escena que hemos puesto al principio, que es cuando la enfermera le ve, casi no se ve hasta ahí, que pasan como casi 25 minutos de película. Es una maravilla de la dirección. Señor ¿La vida? Es una continua sorpresa. Considere el destino de la pobre madre de esta criatura. Atacada en el cuarto mes de gestación por un enorme elefante, un elefante salvaje. Atacada en una isla inexplorada de África. El resultado es fácil de ver. Damas y caballeros, el terrible hombre elefante. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! Sí, claro que volviendo un poco al inicio de la película, cuando sale este juego de sombras y el personaje de John Hart, me recordó al monstruo este que sale también en Mulholland Drive, volviendo un poco a Mulholland Drive, en este cuando están doblando las esquinas y de repente aparece una especie de mono, monstruo negro, ¿no? Es una cosa de David Lynch, ¿no? Hay que, no tiene explicación, es una cosa de la mente. Y me recuerda un poco a esta cosa sombría, ¿no? Del principio de la peli del año 80. A mí me gusta mucho, como decimos, este inicio sombrío, de poca luz, con esos personajes que parecen como dickensianos, ¿no? De los niños pobres estos, por ejemplo. Oliver Twist, ¿no? Como de tipo Oliver Twist, eso es. Y es, yo creo que yo entiendo la película como un camino hacia la luz, ¿no? A medida que él va siendo respetado, a medida que él va teniendo, va generando empatía en los demás en vez de miedo, pues hasta el final de la película, ¿no? Pues con ese aplauso final en el teatro, ¿no? Que es que se pasa de dar miedo, ¿no? A un reconocimiento por parte de la sociedad, ¿no? Y eso es lo que, así es como entiendo yo que el devenir un poco simbólico de la película, ¿no? Sí, la película tiene este mensaje también muy, lo hemos dicho también, humanista, con esta, ¿no? Esta transformación no física pero sí social. Eso es. Que sufre el personaje, que él también lo ve bien porque él está a gusto, ¿no? Cuando él se es la sociedad, yo creo, la que está realmente, la que es el hombre elefante, ¿no? Sí, eso es. Y luego tiene puntos muy bonitos como cuando empieza a declamar ahí, pues no sé si obras de teatro, literatura, sí, él es un apasionado de la ópera también, poemas y tal, y hay un momento que viene la actriz y le dice, él como dice que yo soy muy feo, como que soy poca cosa y tal, y ella le dice que no, que tú eres Romeo. Eso me sí, encanta esa el escena. Personaje de Anne Bancroft. Buenas tardes. El señor Cargom tiene algo que decirle. Señor Merrick, es un gran placer para mí poder darle la bienvenida oficial al London Hospital. La Junta de Gobierno ha votado por unanimidad. Puede usted ocupar estas habitaciones de forma permanente. Desde ahora este es su hogar, lo cual es una satisfacción para mí. Bienvenido al hogar, amigo. Bueno, este es el final de la película, ¿no? No vamos a desvelarla, pero bueno, sale este Adagio for Strings, que también sale en el final de Platoon, de Oliver Stone. Yo creo que también, no, que se repita la película, puede ser, llegar a ser, pero en más películas dramáticas, ¿no?, como son las dos, y se repita la misma canción. O sea, no me suena de haberlo visto nunca, vamos. Y han trascendido también las dos películas. Bueno, es habitual. Sí, por recapitular ya, que se nos echa el tiempo encima, bueno, no os perdáis la obra de David Lynch, un actor de lo mejorcito de la segunda mitad del siglo XX, y hoy en día todavía sigue haciendo cosas y seguirá haciendo hasta que le deje el cuerpo. Y bueno, Twin Peaks, que hemos dicho ahí que está preparando, y algún otro proyecto, y recomendamos pues cuatro o cinco pinceladas, Manu, y las tenemos aquí. Sí, pues como siempre, recomendar a este gran director, pues por la importancia que ha tenido, ¿no?, porque ha creado escuela también, porque ha generado una especie de género propio en sí mismo, porque ha regenerado también o ha hecho una mezcla de géneros, ¿no?, con el cine negro, el neo-noir, el surrealismo y tal, el thriller, ¿no?, con mucha importancia tanto en los 80 como en los 90, sobre todo. Y pues eso, recomendaros poquito a poco que abrirse de mente y dejarse llevar pues por el mundo de los sueños de David Lynch, ¿no? Confiad en nosotros, en nuestras recomendaciones, y dejaros llevar. Empezad sobre todo con El hombre elefante, a poder ser, y luego pues ir poquito a poco aumentando la cantidad o la dosis, ¿no? Eso es lo que os podemos recomendar sobre todo de este gran director. Bueno, nos vamos hacia las recomendaciones de final del programa de hoy. Yo voy a lanzar una red para cazar a la mosca, y efectivamente voy a hablar de La mosca. Me ha quedado todo muy con mucha rima, de David Cronenberg. Luego también hay La mosca 2, un poquito más en el 92, creo, si no recuerdo mal, pero me quedo con la del 86, a la par que Terciopelo Azul, que también son del mismo año. Pero bueno, esta es de David Cronenberg, La mosca, con Jeff Goldblum. Pues bueno, La mosca es esa extraña especie de remake, ¿no?, que supera a la original, que la original es del 50 y poco, ¿no? O sea, no tengo aquí el dato. Y bueno, la transformación de un hombre, ¿no? Es una película que podemos enclavarla dentro del cine de terror, porque tiene muchos matices de cine de terror, pero también es un rollo psicológico bastante. Y cómo se va deformando, es una especie de metáfora. No del ser humano, sino de la sociedad también, cómo se va deformando y cómo se va la manita, lo que decíamos alguna vez, ¿no? Se le va como si fuera un pequeño yonki, ¿no? Ahí. Sí, sí, sí. Sí, y esa es, pues bueno, La mosca, de David Cronenberg, si no la habéis visto, recomendadísima. Y voy a recomendar una película que cuando la vi me recordó mucho al hombre elefante. Es una película que se llama El enigma de Kaspar Hauser, y es del año 74, de Werner Herzog, y también es, pues, que aparece también un poco basado en hechos reales, aparece una especie de joven como en una ciudad alemana, que con una nota que como para entregarlo a las autoridades, ¿no?, como que había estado recluido durante no sé cuántos años en un sitio sin salir, ¿no?, como una especie de establo con caballos y tal. Entonces no sabía hablar, no sabía nada de la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces es como un ser humano totalmente puro, ¿no? Entonces los que me encanta la metáfora que tiene la película, ¿no?, de que la persona menos civilizada en el sentido sociológico de la palabra es la persona más humana de todas las que se prodigan por la película, ¿no? Y para ello pues se sirvieron de Bruno S. Walter, que es un que ejerce de este Kaspar Hauser, este enigma, ¿no?, esta persona que aparece de la nada, muy al estilo también del hombre elefante, ¿no?, que esta persona tenía problemas en la vida real psiquiátricos, ¿no? Entonces una gran película de los 70 de Werner Herzog, como decimos, El enigma de Kaspar Hauser. Bueno, pues lo dicho, seguimos la semana que viene y aquí hablando de cine, Cine por la Vena, y creo que tenemos preparado, si no es la semana que viene en breves, a Paul Verhoeven, que bueno, es el director que tanto nos gusta. Por cambiar un poco y para hacer un poco también pelis más un poco más comerciales también, ¿no? Que también las vemos. También, pues bueno, nos vamos a despedir ya con la sintonía final de Navajeros, del Jarfete y del Coleta, y hasta la semana que viene, y sed buenas y ir al cine. Lo mismo recomiendo. Agur familia. Agur familia. ¿Cómo te lo montas? Toma rabo, grapante la rosa. Tengo cardíacos a toda la fama. Alfaro, nunca nadie la chanta. Ligar a muchos pibes, llamar a toda la baja. Bajar al martel y arreglarle la tasca. Que a la Marintrini le damos la revancha. Por ti, guapa, me hago una farmacia. La madre que parió a la democracia. Chulo, puta, le rajo toda la cara. Y la jaibe, la chiste y la navaja. La padre y la loca para salir de naja. Tumba tres, no te quedan lágrimas. El hoy de la iglesia me prestó su cámara. Pepe Risi tocaba la guitarra. Pirri me dijo que hiciera macarra. Ponte la greca, se lo saco el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Ponte la greca, se lo saco el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Hay tres putas en cada esquina. Tres pastillitas en cada litrona. Tres zetas en cine en luna. Tres niñatos en un coche de alta gama. Familia rota, puta heroína. Campo de la bota, barrio de la mina. El butano petrando cabina. Yo no sé cantar y en Madrid no hay gallinas. Con puto aleguero, navajeros. El pirri, el coleta, el jarpa, el jaro. Con la recorta y el cuchillo jamonero. Pentis y tirones, buga marronero. Vuelan botellas, mesas, sillas. Vieja escuela, tetúan la ventilla. Con 12 años en coche patrulla. Madrid morralla, hay que dar la talla. Ponte la greca, se saco el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Ponte la greca, se saco el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega.